11:38, dejamos el Piti de lado por un ratito nada más y sus intoxicados. Bueno, al comienzo del programa te había contado que íbamos a estar charlando, ¿no?, de deportes y diversidad en el marco, ¿no?, de lo que se está conmemorando un año más de lucha, de aquella revuelta en los Estados Unidos, allá por el 1969, donde marcó y un antes y un después para el movimiento LGTBQ+, en el mundo. En el mundo occidental, más que todo, ¿no? Lamentablemente, de aquel lado del planeta todavía falta y mucho para lograr y para derribar muchos muros en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos y las diversidades. Hay cositas interesantes que se van haciendo en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba capital, particularmente, refiriéndonos al deporte y la diversidad, también hay algunas experiencias que merecen mucha más visibilidad. Y por eso lo traemos de este lado y por eso hablamos también con Danilo Tonti del otro lado del teléfono, de la línea, para hablar un poquito de esta experiencia que él nos va a narrar en un ratito. Danilo, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Hola, muy buenos días, Leo. Gracias a vos por el interés en la temática y por ofrecerme el espacio también. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto de Rayos? Bueno, Rayo es un espacio deportivo y social que tiene ya poco más de un año y que surge un poco al calor de la necesidad de tener algunos espacios en donde el deporte se pueda desplegar y que en ese despliegue haya un conjunto de condiciones que hagan que la práctica deportiva sea segura, ¿no? Nace un poco de encontrar la imposibilidad de practicar deporte de colectivo y de la diversidad a lo largo de la historia, de la manera en la que el deporte se ha ido anquilosando en un terreno más bien heterosexual, con prácticas más bien heterosexuales. Y bueno, frente a ese rechazo que tiene mucho que ver con las infancias, la adolescencia, la escuela secundaria, la clase de educación física, Rayo es una invitación, es una convocatoria con otras bases y condiciones, si se quiere, a practicar el deporte, a encontrarse con otros y con otras y a resignificar un poco esa experiencia que en muchos casos, cuando no fue traumática, fue difícil en relación a determinados deportes como el fútbol. En ese marco, un grupo de amigos y amigas nos juntamos a empezar a hacer deporte y empezamos a encontrar que en ese encuentro había cosas mucho más interesantes que la práctica del deporte en sí misma. Empezamos a convocar a otros y a otras y bueno, en esa convocatoria nos dimos cuenta la necesidad y la vacancia que había de tener espacios deportivos diversos. ¿Qué decimos con diversos? Bueno, espacios que propongan otra manera de pensar el deporte, otra manera de pensar las prácticas que hay adentro de la cancha y que, bueno, también tomen conciencia de la dimensión lúdica del deporte. El ejercicio, la práctica, la experimentación y el trazado de vínculos que se dan en una cancha, en nuestro caso de voleibol o de fútbol, pero de cualquier deporte, y que contenga una mirada amplia en todos los sentidos en los que uno puede pensar la diversidad, ¿no? La diversidad de género, la diversidad de expresiones, la diversidad de intereses, de procedencias, de corporalidades. Bueno, el desafío de Rayos tiene que ver con hacer un espacio seguro e inclusivo para contener a las diversidades en su expresión más amplia. Vos sabés, Danilo, que me lo dijiste dos veces, ¿no? Y me llama la atención el término que utilizás. En realidad no me llama la atención tanto sea a qué te referís, pero me gustaría que te explayes un poquito más. El término este de seguro, ¿no? Que lo aplicaste dos veces y que por allí... En el mundo heterosexual hay muchas cosas que han naturalizado y que por ahí no están bien, digamos, ¿no? Sí, mira, nosotros siempre partimos de esta idea, ¿no? De recuperar algunas escenas, algunos recorridos de nuestra infancia y de nuestras adolescencias que por ahí sirven para ilustrar para a lo mejor una persona que le resulte externo o raro o difícil de comprender esto que nosotros llamamos como espacios seguros. Recuperamos algunas cosas de la secundaria y de la primaria, ¿no? Cuando estábamos en la clase de educación física, cuando lo único que aparecía en el horizonte de la clase de educación física era jugar al fútbol para los varones, Bueno, ¿cómo ese circuito, ese rectángulo de la cancha, para quien ingresaba resultaba un espacio ríspido, tenso, un espacio en donde nos ganaban los nervios, las inseguridades, y nosotros siempre recurrimos a esta metáfora de la papa caliente? ¿Cómo veíamos la pelota como una papa caliente? Algo que no queríamos tener, algo que nos generaba tensión, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto habilidosos en corrernos, en movernos, en escondernos de esa pelota dentro de la cancha, porque tener la pelota, entrar en contacto con la pelota, de algún modo significaba un nivel de exposición para el que, para el cual no estábamos preparados, claramente, ¿no? Esto tiene que ver con las representaciones que hay en relación al fútbol y la heterosexualidad, y sobre todo también en relación a la práctica del deporte y la habilidad, ¿no? Uno tiene que hacer el deporte para el que es bueno. Y entonces, ¿qué pasa cuando no sos bueno para ese deporte que es insignia de la heterosexualidad, ¿no? ¿Qué rupturas se producen ahí cuando eso que se espera en términos de las masculinidades no ocurre? Bueno, pero a ver, y si sos bueno pero sos gay, ¿qué pasa también? Pasa también, y te digo más, pasa también si sos bueno y sos gay, y también si sos malo y sos heterosexual. Nosotros cuando decíamos la diversidad en todo su sentido, tenemos nosotros en nuestro espacio a varios varones heterosexuales que nunca han sido buenos, por ejemplo, para el fútbol, y que siempre se han sentido, por esa condición, incómodos, inseguros en relación a la práctica deportiva. Y encontraron en Rayos un espacio en donde la habilidad no es la condición, ni la excusa, ni el motivo que convoca la cancha. Entonces, hay ahí una cosa que excede la diversidad de identidades de género, sexual y demás, y que tiene que ver con otra manera de concebir el deporte, esa dimensión lúdica, esa dimensión que supone un posicionamiento desanclado del resultado. Nosotros decimos, nosotros entramos a la cancha y lo que nos importa es qué dinámica estamos generando en términos del juego. Es una dinámica que contiene, es una dinámica que divierte, es una dinámica que entretiene, que es consciente de lo que le está pasando al otro o a la otra, una dinámica que está reproduciendo ciertas prácticas que están pensadas del modelo más deportivo y hegemónico, que tiene que ver con la competencia de resultados. Ahí hay una vacancia interesante que, como te decía, digamos, excede incluso a la práctica vinculada a las diversidades, tiene que ver con la concepción del deporte. Uh-huh. Aunque ustedes también compiten, ¿no? Nosotros competimos también, tenemos un dilema interno en el espacio, en realidad no es un dilema, sino que es una reflexión que estamos teniendo mucho sobre el lenguaje, porque, bueno, empezamos a pensar en dos dimensiones o dos líneas de trabajo, una recreativa, una competitiva, y entonces pensamos, bueno, pero en realidad lo recreativo también puede ser competitivo, o podemos ser competitivos, pero de una manera recreativa. Bueno, hay un conjunto de conversaciones ahí resueltas, pero lo cierto es que nosotros sí participamos de encuentros deportivos. Hay una red a nivel nacional que se llama la Red Tercer Tiempo, que nuclea a equipos de fútbol LGBTQ+, y del ámbito de las diversidades, y que tienen y que convocan a otra cosa. Cuando uno va a un encuentro deportivo de la Red Tercer Tiempo, sabe que hay un marco, que hay un encuadre, que hay ciertas prácticas dentro de la cancha, que hay un cuidado de las corporalidades, que hay un respeto a las corporalidades. Entonces, la realidad es que nosotros vamos a ese encuentro por la experiencia que supone, y el resultado es realmente anecdótico. De hecho, nosotros hemos ido a torneos que nos ha ido bien y no nos hemos vuelto conformes, a lo mejor con la dinámica con la que funcionamos, otro que hemos perdido todos los partidos y salimos muy contentos porque sentimos que eso que Rayos representa lo pudimos expresar en la cancha. Digo, no son disyuntivos lo recreativo y lo competitivo. Uno puede competir, pero hacerlo desde una mirada amorosa con el otro y amorosa con el deporte. Y se van viendo otras experiencias, por lo menos en Buenos Aires con el rugby, también he visto equipos de natación. ¿Cómo va creciendo esto, no? No sé si Córdoba está muy atrás o está a la par, digamos. Sí, hay muchas. Hoy en día, fútbol, vóley, básquet, natación, y estos últimos torneos este año se sumó también pádel y tenis. Hay un cambio cultural que se traduce en una reinvitación al deporte. Yo creo que el colectivo de la diversidad, las diversidades en su conjunto, se han reapropiado de la práctica deportiva y han decidido construir para sí aquellos espacios que lo han encontrado, ¿no? Entonces, eso me parece muy esperanzador. Acá en Córdoba hay muchísimos equipos. No solamente hay equipos de masculinidades gays, hay equipos mixtos, hay equipos de chicas, de chicos trans, de masculinidades trans, de chicas lesbianas. Bueno, hay una inmensidad de equipos y de redes que se empiezan a tejer ahora a partir de estos equipos, que también proponen otra lógica, y que lo que más interesante me parece de eso es el vínculo que estos equipos y estos espacios empiezan a tener con los circuitos más heterosexuales de la práctica deportiva, ¿no? Que a mí sí me parece interesante esa conexión, porque que haya un intercambio es también una invitación y una resocialización de la práctica deportiva para aquellos espacios, para aquellas personas que no por malas, sino porque han tenido una historia con el deporte, a lo mejor reproducen ciertas prácticas o ciertos circuitos que quizás no están del todo buenos. Entonces, hay en Argentina en general, pero en Córdoba también en particular, experiencias muy potentes. El desafío ahora es ver cómo articularlas y cómo objetivar esas experiencias en dispositivos que propongan un cambio sustancioso en la práctica y en la enseñanza del deporte. Claro, porque, a ver, yo me quedo pensando y me pongo un poco en el abogado del diablo del otro lado y digo, debe haber grupos de fútbol 5, lamentablemente siempre caemos en el fútbol, pero debe haber equipos de hombres del fútbol 5 que dirá, che, yo... acá tengo un amigo gay que viene a jugar con nosotros, se siente cómodo, se siente bien y no hace falta, digamos, que haya equipos enteramente gay, digamos. ¿Cómo toman esas posturas, digamos? A nosotros no nos parece que ningún espacio sea restrictivo, digamos, ¿no? Los espacios, cuanto más mejor, cuanto más se multipliquen, mejor. A nosotros nosotros creemos mucho en el poder socializador del deporte, en muchos sentidos. Si nosotros instalamos una pregunta para nosotros interna, es cómo vamos a practicar el deporte. El deporte puede ser una experiencia absolutamente liberadora, pero también puede ser traumática. De nuestro equipo de fútbol, por ejemplo, hay muchos chicos que juegan en la semana con grupos heterosexuales. Y no hay ningún problema, y digo, ni siquiera tiene sentido instalar la conversación sobre si puede o no puede. Digo, no hay en la condición sexual ninguna imposibilidad o capacidad mayor o capacidad menor en ninguno de los dos, en ninguno de las expresiones de género que hagan, bueno, esta persona por tener tal identidad de género juega mejor a esto. Digo, esas cosas son falsas antinomias, son cuestiones que hemos ido deconstruyendo con el tiempo. Ahora, sí es cierto que el ejercicio del fútbol asociado a la heterosexualidad tiene ciertas prácticas que a nosotros nos interesa desandar. Y que sobre todo aquellas personas que hemos tenido miedo en la práctica del fútbol por todo lo que eso implicaba, tengamos alternativas para practicarlo de otra manera. ¿Eso significa que eso desacredita los espacios más convencionales de la práctica del fútbol? No, por supuesto. Significa abrir un nuevo modo de hacer deporte para dar lugar a aquellas personas que en general nunca han tenido lugar. Si eso redunda en una reflexión más colectiva respecto a la práctica del deporte, bienvenido sea. Le digo, hay... una potencia en esas experiencias que no inhabilita, pero que sí invita a una reflexión, sobre todo en las primeras infancias. Nosotros tenemos como mucha preocupación y tenemos muchos proyectos en términos de cómo hacer para que los espacios en donde el deporte aparece en las primeras infancias, por ejemplo en la escuela, en las clases de educación física, en los clubes de barrio, en los polideportivos, cómo hacer para que esas personas que socialicen y median la práctica deportiva, los profes, las profes, los referentes, tengan una invitación al deporte distinta a la que quizás tuvimos nosotros como infancia. Y eso para nosotros ya es un logro muy significativo. Estamos hablando del mundo del deporte amateur, del deporte del barrio, de jugar por jugar. Me pregunto, ¿a cuánto estamos en el mundo profesional, sobre todo en el fútbol, pero lo podemos trasladar al básquet, al vóley, al rugby, al automovilismo, que es muy fuerte en la República Argentina, para que... primero deje de ser noticia cuando un deportista sale del closet, entre comillas. ¿Cuánto estamos de eso? ¿Falta un montón? Bueno, no sabría decirte cuánto falta, digamos, pero sí sé que vamos en camino a. Hay un montón de condiciones. Hay algunas cosas que vienen de arriba hacia abajo, digamos, cuando, bueno, ciertas conquistas legales y demás que genera un cambio cultural, y hay otras cosas que vienen desde los movimientos, desde las condiciones de base de los movimientos, los grupos, los clubes, y que desde ese cambio cultural se van cambiando grandes estructuras. Yo creo que en este caso vamos para esa segunda vía. Hay sí un cambio cultural, si uno tiene contacto con las nuevas generaciones, quizás lo pueda evidenciar con muchísima más claridad. Las nuevas generaciones vienen con una manera de pensar las cuestiones de género totalmente distinta, pero bueno, hay una dimensión temporal que es la llegada de los nuevos. Y la llegada de los nuevos va a dar condición de lugar a nuevos esquemas, nuevas maneras de pensar, nuevas representaciones en términos del género y el deporte, y eso va a ocurrir, inevitablemente va a ocurrir. Sí, yo creo que esto, por ejemplo, que vos puedas instalar en un programa de radio esta conversación en relación al deporte y la diversidad, ya allana el camino para lo pequeño, para las micro experiencias, para el que está escuchando y diga, ah, mira, practican fútbol y son gente de la diversidad, bueno, qué bueno para sumarlo, para hacer una experiencia similar. No, nosotros no apelamos a las grandes estructuras o los grandes cambios, pero sí en lo pequeño. Para lo grande, yo creo que es inevitable que eso pase. Quizás más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero sí ha habido muchos movimientos en los últimos años que han hecho ruido y que por lo menos han encuadrado el discurso políticamente correcto. Que eso, aunque parezca poco, es también un montón. Estamos en las Sierras Chicas, te estamos contando la experiencia en Córdoba Capital. Estamos a un solo colectivo, Danilo, así que ¿a dónde los encontramos? ¿A dónde se puede ir a practicar deportes allí con la gente de Rayos? Nosotros tenemos un Instagram, que paso el chivo por acá, que es @rayos.cba, y ese Instagram nuclea tanto la práctica de los dos deportes que tenemos hoy en día, que son vóley y fútbol. Los lunes, los miércoles y los viernes entrenamos vóley en Barrio Observatorio, en un centro vecinal, y los jueves hacemos fútbol en Barrio Güemes, en unas canchitas ahí que alquilamos. Las personas que estén interesadas en conocer más de vóley, de fútbol, de Rayos o de sumarse, pueden escribirnos a el Instagram @rayos.ca. Perfecto, me encantó. Muchas gracias por este tiempito, Danilo, y que sigan allí sumando. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta allí, Danilo Tonti, de Rayitos, de esta experiencia del deporte y la diversidad en el marco, ¿no?